Bueno, vamos a pasar a un otro tema que se trata de una mujer célebre, inteligentísima, una científica, frente a la cual hay que sacarse el sombrero, creo, y que voy a compartir con ustedes algunos pasajes de su historia que dan cuenta de cierta modalidad, ¿no? De cierta, ciertos usos y costumbres con respecto a el lugar o al papel de las mujeres cuando ellas se destacan, y se destacan en este caso en una labor científica de suma importancia. Estoy hablando de Rosalind Franklin. Es una científica olvidada, podríamos decirlo. Vivió entre 1920, en el siglo pasado, y 1958. Como veremos, vivió poco. Murió joven, teniendo apenas 37, 38 años. Inglesa británica, nació en Londres, en el seno de una familia muy, una familia moderna, podría decir, de fe religiosa judía. A Rosalind le gustaba discutir, dijo su hermana menor, que era Jennifer. Le dijo esto a la periodista de la BBC, que es parte de este, de esta entrevista que tuvo Rosalind Franklin con la emisión esta de la BBC, de donde extraje varios de estos fragmentos, en realidad, ¿no? A ella le gustaba discutir, dijo la hermana. Se lo dijo a la presentadora del programa, que abordaba temas históricos desde la perspectiva de sus protagonistas, ese programa. Desde ya me parece que debe haber sido un programa más que interesante, ¿no? Sigue diciendo la menor de sus hermanas, Jennifer: mi madre escribió una especie de memoria sobre ella en la que destacaba que siempre fue muy lógica y muy exacta, y que desde siempre, incluso siendo muy niña, se negaba a aceptar cualquier afirmación o una creencia para la que no hubiera una lógica o una prueba que la demostrara como válida. Rosalind estudió química en la Universidad de Cambridge, en Londres. Trabajó en un laboratorio químico en la ciudad de París en la posguerra, y en 1951 empezó a trabajar para la Universidad King's College de Londres, ya como una experta en cristalografía de rayos X. Yo les dije al comienzo que fue una científica olvidada. ¿Detrás de qué la olvidaron? Detrás del, ni más ni menos que detrás del descubrimiento de la estructura del ADN, uno de los más importantes para la medicina moderna. Y la olvidaron. Nunca recibió un premio, nunca recibió el Nobel, lo recibieron otros, y esto es lo que les quiero contar. Rosalind empezó a experimentar con la difracción. Les aclaro que al tratar de reconstruir parte de este texto me tuve que dirigirme al diccionario o a Google para entender algunas palabras. Una de ellas, difracción. Ella empezó a experimentar con esto. ¿Qué es la difracción? Es un concepto, este concepto se emplea en el ámbito de la física para nombrar al desvío de una onda cuando atraviesa una abertura o cuando impacta contra el borde de un elemento opaco. Es decir, cuando rebota, ¿no? O cuando atraviesa una abertura. Esta difracción de los rayos X para estudiar la molécula del ADN. Y al poco tiempo creó la icónica foto 51. Acá también tuve que ir casi corriendo al Google para averiguar cuál es, quién, ¿qué fue esta icónica foto 51? Es una imagen del ADN lograda por difracción de los rayos X. Para muchos se trata de la imagen más importante que nunca antes se haya tomado. La tomó ella, Rosalind Franklin. Junto con un colega, un estudiante del doctorado que colaboraba con ella, llamado Raymond Gosling. Pero además de esta fotografía icónica, que es la más importante que nunca jamás se haya tomado, la experta Rosalind registró en sus cuadernos del laboratorio mediciones y observaciones precisas que serían decisivas para el avance de la ciencia. Nunca congenió con un otro colega, Maurice Wilkins, que era otro investigador de la molécula del ADN del mismo departamento donde trabajaba ella. Las personalidades de Maurice y de Rosalind eran muy opuestas y en lugar de trabajar juntos hicieron sus investigaciones por separado en el medio de una hostilidad mutua y evidente, por otro lado. Les repito que parece ser que era bastante malhumorada Rosalind. Se quejaba, por ejemplo, de que no le permitían acceder a la... No, esto es... Escuchemos. Se quejaba de que no le permitían acceder a la sala común de café y de descanso del departamento por ser mujer. Caramba, caramba. Estábamos en el siglo XX, en la década del 50 casi, o un poco antes. Puede parecer algo trivial, pero es más importante de lo que parece, continúa diciendo la hermana en esa entrevista, porque aquí es donde se reunían los colegas investigadores y donde debatían temas de trabajo de una manera más informal. Ella no tenía acceso a esa reunión donde se debatían estos temas y de manera más informal, y por ende tampoco tenía acceso o tenía permitido tomar café. Su rival del departamento, Maurice Wilkins, como les dije, compartiría con otro investigador de la Universidad de Cambridge, llamado Watson, compartía a escondidas los resultados de la investigación de Rosalind. Para entonces, Rosalind ya había decidido irse del King's College y nosotros estábamos contentos de que hubiera encontrado otro lugar donde pudiera o podría, creo, es más correcto, ser feliz. Sigue recordando la hermana en esa entrevista. Fue entonces cuando la foto esta, la famosa icónica foto 51 y los cálculos de la joven científica Franklin se convirtieron en la pieza clave del rompecabezas que le faltaba a Watson y a su compañero para formular su hipótesis sobre cómo debía ser la estructura del ADN. Lo repito, esa icónica foto 51 más los cálculos que ella iba anotando y todas sus reflexiones que ella iba anotando fueron la pieza clave para que Watson y otro compañero investigador formulara su hipótesis, la de Watson, sobre cómo debía ser la estructura del ADN. En otras palabras, es como que, entre muchas comillas, le robó algo a Rosalind Franklin. Así, gracias al trabajo de Franklin y a sus propias aportaciones, los dos científicos de la Universidad de Cambridge construyeron el primer modelo correcto de la molécula del ADN. Ella nunca recibió el Nobel. Nunca buscó ningún premio. Murió de cáncer 5 años después de este hecho que les cuento, a los 37 años, sin llegar a saber hasta qué punto el trabajo de Watson, como les comenté recién, había dependido de su investigación. Nunca lo supo. En 1962, Watson y Wilkins recibieron no saben qué. El premio Nobel. El premio Nobel. Ni más ni menos. El premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la molécula del ADN. Hasta acá la historia de Rosalind Franklin, de Wilkins, de Watson y de ese premio Nobel, que yo creo, por lo menos esto va de mío, le correspondía a ella, indudablemente. Como también le correspondía poder entrar en esa sala de café. Pero no, no lo pudo hacer porque era mujer. ¿Estás allí, Oscar? Hola, hola. Acá estoy, sí, sí, bueno. Sí, estaba escuchando. ¿Sí, me escuchás? Sí, sí, yo te escucho. ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Sí, estaba escuchando todo el programa, por supuesto. Por supuesto. Bueno, la historia... Muy interesante y como siempre, la mujer, a pesar de que no fue hace tanto tiempo, en realidad no, igual, ¿no? No, no, no, no. Para nada, murió en 1958, así que imagínate. Pero bueno, me pareció como una mujer de un nivel de formación científica y de logros científicos de altísimo nivel, que bueno, no accedió a lo que, según mi humilde opinión, podría o debería haber accedido, que es ni más ni menos que un premio Nobel. Bueno, accedieron a él. Exacto, exactamente. Quienes utilizaron sus estudios. Bueno, contanos algo. Mira, te voy a contar un mensaje y después lo voy a atar a otra cosa. Javier, más temprano, mandó un WhatsApp. Están con el polo gastronómico en la ciudad de Buenos Aires, que es la forma bonita de decir un shopping. Es cierto esto. Ajá. Tan complicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay manifestaciones en San Telmo, nos decía, porque quieren convertir el casco histórico en San Telmo con este pretendido polo gastronómico. Es lo que pasa con todos los emprendimientos que hace La Reta. Hemos hablado en algún momento también de la ruta del vino, una cosa medio tirada de los pelos en Buenos Aires. Pero eso hacía que algunos lugares se valieran distinto, le subía el precio a otros lugares. Toda una cuestión inmobiliaria muy, muy de La Reta esta, ¿no? Sí, a ver si acierto, Oscar. En este polo gastronómico, en el casco histórico, van a sacar van a sacar los adoquines seguramente. Sí, aparte hay otra cosa porque también. Me parece de cuarta. Es de cuarta, no, es de cuarta. Y asimismo no hagan esto. Cuando te ponen un cartel, no sé, cosas por el estilo, ¿viste? Publicidad, el casco histórico pasa a no verse, a no saber qué era, a no saber ese edificio que fue, ni la placa que tiene. ¿Por qué? Porque hay un cartel más grande, luminoso y música. No, y qué sé yo, ¿viste? No me gusta eso, la verdad que no me gusta. Después es que me acuerdo que de algo que habíamos hablado, que sí, eran colegiales. Había un playón ferroviario y había agrupaciones, esto lo dijimos en algún momento también en este programa. La Reta, obviamente, esos playones, toda esa tierra, todo ese espacio, lo vende para hacer edificios. Y colegiales ya está en pie de guerra, digamos, algunos vecinos de colegiales, porque esto está mal, están reclamando que no pase esto. Son 5 lotes que ya se vendieron a desarrolladoras inmobiliarias, claro, edificios de construcción en el predio, bueno, en un parque, un playón ferroviario que era de colegiales, del barrio colegial, donde los vecinos hacían otras cosas. No, terrible. No importa, eso no importa. Lo sacó y lo está haciendo, está edificando, digamos, para arriba, ¿no? Como siempre. Nunca nos deja sin temas el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No, lamentablemente no. Lamentablemente no. ¿Te quedás allí escuchándonos, Oscar? Ahora lo vamos a llamar a... Me quedo. Lo vamos a llamar a Cone Fernández para que nos cuente cosas del deporte, ¿eh? Bueno, dale, después cuando vos quieras volver a estar con nosotros, nos avisás, Oscar. Sí, por supuesto, por supuesto. Dale. Un beso, chau. Hasta luego.